Boomerang, un programa de medicina, deportes y actualidad, con la conducción de Carlos y Lucas por la Vecindad Radio. En la mano la carta, así es. Y yo tengo en la mano varias información acá. Hola, hola, muy buenas noches. 8:05 de la noche. Tenemos el tercer programa del 2018 de Boomerang. Y como siempre estamos con mucha información para compartir con todos ustedes, los oyentes, aquí en lavecindadradio.com. Y estoy acompañado, como siempre, de Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Feliz viernes para todos los oyentes. Programón, como siempre, tenemos a Mercedes hoy, que vuelve a estar con nosotros, nuestra psicóloga, que nos va a sacar muchas dudas que tengo desde el año pasado y desde hace 50 años que tengo dudas. Y la consigna de hoy. Empezamos con las consignas por una remera. Tenemos remeras, tenemos gorras, tenemos tazas, tenemos de todo para regalar. Sí, la verdad, las remeras quedaron espectaculares. Por Facebook la pueden ver, que es Boomerang Radio Online. Ahí está la fotito de la remera y la gorra, que bueno, esto es un señuelo de la gorra. Todavía no tenemos la oficial, pero va a salir. Tenemos otra de la remera que quedó bárbara. La consigna de hoy: ¿cuál es el tema musical de tu historia? ¿Y por qué lo elegís? O el tema musical que más te gusta, porque te recuerda algo. Y lo vamos a poner al aire. Así que decinos, mandanos tu mensaje y lo vas a poder escuchar. La música de hoy no la programamos nosotros, la programan los oyentes. Exactamente. Hoy los musicólogos son los oyentes, por esta vez, ¿no? Sí, nos podés mandar tu tema en el WhatsApp, que es 15-68-13-37-32. El Facebook es el de la radio, ¿no? Es La Vecindad Radio Online. El Twitter es @lavecindad_radio. Y el Instagram es La Vecindad Radio. Si los mareé, se repito de vuelta. Si quieren, el Twitter es @lavecindad_radio. El Facebook es La Vecindad Radio Online. Instagram, La Vecindad Radio. 15-6813-3732 es el celular, el WhatsApp de la radio. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Bueno, feliz de volver, ¿no? Feliz de volver. Me vengo desde la sierra, renovada, así que bueno, con todo para... Ah, bueno, con aires de sierra. Con efluvios de las sierras, así que... Y mira, se te ve un poquito más tostada. Un poquito más tostada, o es la luz roja, no sé. Puede ser la luz roja quizás, sí. Bueno, y también queremos estar con la gente de Salta que nos está escuchando con todo lo que pasó. Capaz que tengamos alguna comunicación después con alguna gente de Salta, que sí, nos ponemos en su piel en este momento por todo lo que están pasando. Bueno, por hoy, y falta Belén todavía. Tiene que venir Belén, que tenemos muchos temas para sí, hablar sí, con todavía, ella. Todavía falta gente. Falta gente y falta nuestra música en vivo a partir de las 21. Vuelve la música en vivo, así es, a partir de las 9 de la noche. Si quiere puedo empezar con los títulos del día que tengo. Bueno, tengo mucho tema para hablar, pero principal voy a empezar con lo, como siempre empiezo desde el comienzo del programa, los títulos más importantes del día. Voy a empezar con el llamado libro de paz, es que me parece que se va a extender, porque el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, decidió prolongar hasta el 7 de febrero el libro de paz, pero solamente para negociar con jugadores del exterior. Le convendrá mucho más que nada a Boca para poder negociar por el paraguayo que tanto se encaprichan, por el paraguayo Gustavo Gómez, el ex Lanús que actualmente juega en el Milan, y están tratando de negociar por el 100% del pase. Así que Tapia está... dejó hasta el 7 de febrero para que tenga más tiempo para negociar. Y también para Independiente con un uruguayo que es Carlos Benavides. Otra noticia importante: Real Madrid quiere sangre argenta. ¿A qué me refiero con esto? Que está interesado en el ex Boca Leandro Paredes, que actualmente juega en el Zenit, y también por el juvenil de Racing, Lautaro Martínez. Esos dos argentinos son los que quiere Zidane y los que quiere el club merengue, el mejor equipo del siglo XX. Noticias para River, tanto que todos hinchas de River, los que me están escuchando. Buenas noticias, mañana debuta Armani. Debuta Franco Armani en el arco del Millonario. Será el arquero titular, Lux va a estar en el banco. Para algunos va a ser buena noticia, para otros no. Bueno, también buena noticia, más que nada para el mundo Boca, buenas noticias para muchos hinchas y para otros no tan buenas. Peruzzi dejará el club por 6 meses con el Nacional de Uruguay. Jugará ahí 6 meses de préstamo. También, hablando de Nacional, tengo malas noticias para el club uruguayo, que debido a las burlas que le hicieron a Chapecoense por la tragedia, el club brasilero no se quedó atrás y le envió un comunicado a la Conmebol para que lo expulsen de la de Conmebol Libertadores. Ahora la Conmebol está leyendo el comunicado y tomará una decisión entre hoy o mañana a ver qué harán con el club uruguayo. Si lo sacarán de la Libertadores y lo dejarán directo a Chapecoense a la tercera ronda o dejan todo como está. Bueno, vamos a nuestras publi y arrancamos con las consignas. Ya tenemos llamados. Residencia Geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. Farmática, tu farmacia amiga. Hacemos envíos a toda la capital federal. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales también. Avenida Díaz Vélez, 5079. Teléfono 4982-1248. Si mencionas Boomerang, tenés un 10% de descuento en medicamentos. Si mencionas Boomerang, tenés un 10% de descuento en medicamentos. Roca Medical Center. Tu familia protegida. Brindamos atención médica y odontológica todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Teléfonos 5901-1490 o 4981-4975. Roca Medical Center. Tu familia protegida. La cocina de Vero. Menú todos los días. Super panchos, variedades en pizzas y empanadas. Además, proba nuestros exquisitos sándwiches. Caseros 150, Salta. Delivery 0387-5538-785 o 0387-6203-124. La cocina de Vero en Salta. Hola, soy Mickey Mouse. Estás escuchando Boomerang. No se muevan de ahí, amiguitos. ¡Oh, choros! Bueno, ya tenemos llamados para nuestra consigna. Dora, Dorita Arseno, de Coghlan. Elige el amor, es cosa maravillosa, porque dice que fue, le recuerda al único amor de su vida. Love is nature's way of giving a reason to be living. The golden crown that makes a man a king. Whoa. que dice que le recuerda a sus primeros inicios en los boliches. A ver, ¿quién lo pidió? Silvana, de Villa Porredón. Bueno. Porque dice que le recuerda a los inicios de cuando fue a bailar, que pasaban este tema en City Hall. Creo que iba a City Hall a bailar, me parece, si no recuerdo. Para vos. Bueno, muy buen tema, nada personal de Soda Stereo. Bueno, llegó el turno tuyo ahora, empezás con lo tuyo. Primero que nada, déjame decir un par de efemérides del día de hoy, 2 de febrero. Arrancamos el segundo mes del 2018 y como siempre, tratando de que sea lo mejor. Tenemos, sí, hay cumpleaños hoy. Hay cumpleaños como siempre. Voy a empezar con dos importantes. Muchos no se ven acordar de él, yo sí me acuerdo. En 1978 nace en Paraguay Claudio Morel Rodríguez, hijo del reconocido jugador Eugenio Morel. Claudio fue el único de los 6 hijos varones que siguió sus pasos en el fútbol, ¿no? En la Argentina fue campeón con San Lorenzo y con Boca. Y después de jugar en el Deportivo La Coruña de España, se incorporó al Rojo, a Independiente. Que a propósito tengo algo de Independiente, la novela de Independiente todavía no terminó. Y bueno, también representó a la selección de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Sabés quién más cumpleaños hoy? Te voy a hacer una pista. El que dice, ¡poneme la repe! ¡Poneme la repe! De vuelta. ¡Pará, poneme la repe! ¡Pará! Así es, hoy es el cumpleaños, en el mismo año nació Guido Casca, el mandamás del Canal 13 que entretiene a toda la gente que ve su programa. No me acuerdo cómo se llama el programa ahora, a todo nada, no, se llamaba... Son varios. Se llamaba, creo que Las Puertas de Guido, algo así. Bueno, el conductor que entretiene a la gente. Feliz cumpleaños para Guido. Bueno, en 1947 nace... Una diosa de los 80, una genia de los 80, que allá muchos ni se deben acordar. Nace Farrah Fawcett. Farrah Fawcett es una de los ángeles de Charlie, un sex symbol espectacular. Nació en Texas, en Estados Unidos. Una de las más lindas de la televisión de esa época. La gente se volvía loco, los hombres fundamentalmente se volvían loco. El fundador de Playboy declaró que gracias al célebre afiche en traje de baño rojo de Farrah Fawcett se transformó en la Marilyn Monroe de los 80. Y también nace la única sobreviviente del Titanic, que se llama Melvina Dean en la película. Rose en la película. Rose, la sobreviviente del Titanic, ¿sí? En 1912. Muchos nacimientos hoy. Pero bueno, vamos a un tema específico nuestro de medicina. Quiero hablar algo sobre el cáncer de mama, que es importante. Algo nuevo que salió en septiembre del año pasado. Vamos a hacer un poco de un raconto de todo esto. Una mujer que tiene cáncer de mama, sabemos que tiene un diagnóstico. Sabemos que todos los cánceres en base al tamaño, cuanto más grandes son, peor pronóstico tienen. En el caso del cáncer de mama es al revés. Cuanto más grande es, tiene mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque se extirpa el tumor, se puede extirpar la mama, se hace un vaciamiento axilar, se sacan los ganglios de la axila y puede tener un buen pronóstico. Hoy por hoy son muy pocas las personas que se mueren de cáncer de mama, es uno de los cánceres que tiene mejor curación. Lo último que hay sobre esto es lo siguiente, lo llaman los genotipos. ¿Qué son los genotipos? Son los fenómenos genéticos. ¿Qué pasa? Es una prueba que todavía es muy cara, acá se hace, pero algunas universidades las cubren. Se opera, se saca el tumor, se hace vaciamiento axilar, se analiza con el patólogo acá si es un tumor maligno, si es un tumor benigno. En base a lo que es las axilas, se hace un tratamiento, una hormonoterapia. Acá lo que hacemos es buscar el fenómeno, el genotipo, los genes que produce este cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos genes que tienen mayor malignidad y otros menor malignidad. No recordemos hace poco el caso de Angelina Jolie, que lo que hizo es por prevención extirparse las mamas, porque genéticamente su madre tenía cáncer de mama, su abuela tenía cáncer de mama y genéticamente dijo que se la sacaba para no tener cáncer de acá a unos años, porque tenía un 80% de posibilidad de que sea maligno. Bueno, hoy tenemos esos fenómenos genéticos que son muy importantes, en donde hay, se puede evitar la quimio, eso es lo que tiene de bueno. Se hace hormonoterapia y se hace radioterapia, y se puede evitar la quimio, se puede hacer un tratamiento personalizado hacia la paciente. Un tratamiento personalizado es que se manda la muestra a Estados Unidos. Esa muestra hoy sale $4,500 a mandarla y que venga el resultado, que demora más o menos 3 meses. Solamente OSDE la cubre acá, pero bueno, se está haciendo el trabajito para que las otras áreas la cubran. Estados Unidos te manda una nota diciendo es receptor estrogénico positivo o es tiene genéticamente positivo o negativo. Entonces esto hace que podemos evitar la quimio, y solamente con una terapia hormonal y con una radioterapia mejoremos. Hoy recordemos que el cáncer de mama, si bien hay muchos avances, hay lo que dije el otro día sobre el ganglio centinela, uno puede inyectar 48 horas antes de la cirugía en la vena para que la persona sepa si los ganglios están afectados o no. Se inyecta un líquido que se llama tecnesio, se inyecta un líquido y antes de la cirugía se abre la axila y se ve si hay el ganglio se tiñó o no se tiñó. Si se tiñó es porque los ganglios son positivos y hay que sacarlos. Si no se tiñó, podemos llegar a sacar la mama sin vaciamiento axilar. Pero hoy por hoy, para hacer el genotipo, se hacen igual las dos cosas, el ganglio centinela y el vaciamiento axilar. Espero que haya quedado claro. Esto se hizo en el. Yo estuve en el Congreso, en el Congreso Argentino e Internacional de Mastología, donde estuvo Mónica Morrow, que es la jefa de mastología de Estados Unidos. Y bueno, se habló de todo este tema, que es muy interesante y hay muchos avances y se vienen muchas cosas más para mama para el próximo año. Veremos. Bueno, con respecto a Mercedes. Mecha. Buenas noches, Mecha. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Mechi. ¿Cuál es el tema de tu historia? El tema de mi historia, mira, pueden ser varios. Uno siempre es como que recuerda, cuando te dicen tu historia, es como que lo primero que se le viene a la mente es como los primeros que te acordás, ¿no? Los que en general se escuchaban en tu casa. Y yo me acuerdo que no, por ahí no son necesariamente los que más te gustan. Por ejemplo, me acuerdo de Palito Ortega, de algo, de Palito o de Sandro, por ejemplo. Te digo porque yo pasaba mucho tiempo lo de mi abuela y lo de María Fasari, donde escuchaban Sandro, por ejemplo. Entonces me acuerdo, qué sé yo, de algún tema de Sandro, como por ejemplo, a ver, puede ser, qué sé yo, Trigal o alguna cosa por el estilo. Después, uno de los temas que a mí más me gustan y que me gustaron ya también, era chica, no tan chica, fue, es de una banda argentina que es muy recordada por todos, que es de Virus, que el tema se llama Imágenes Paganas, y bueno, hasta el día de hoy es uno de mis temas favoritos porque es un tema como que me transporta. Así que creo que a todos nos gusta y es como que los de esa época lo tenemos así como en nuestro repertorio, digamos. Bueno, podemos hacer una cosa. ¿De qué vas a hablar hoy? A ver. Bueno, yo venía para hablar adicciones. Que había quedado medio pendiente del año. ¿Y podemos poner imágenes paganas de fondo? Para mientras ella habla, o sea, como no sé, digo, si se puede. Si está permitido, pues. Si se permite. Sí, bueno, adicciones vas a hablar. Bueno, sí, dime. A ver, empezá, ¿de qué querés hablar? Ah, bueno, empieza vos a hablar. Bueno, una adicción es, cuando hablamos de adicciones, hablamos de una enfermedad crónica y recurrente, que es una enfermedad del cerebro, ¿no? Porque tiene que ver con la química del cerebro. Y se caracteriza por la compulsión al consumo, ya sea de una sustancia o ya sea de realizar ciertos actos. El núcleo está en el consumo compulsivo, en la imperiosidad de consumir y en la imposibilidad de superar la abstinencia, es decir, de dejarlo, en la dificultad también o imposibilidad de reconocer este consumo, o sea, de reconocer el problema, de que... digamos, de la falta de control, ¿no es cierto? Cuando hay falta de control, hablamos de este problema que tienen las adicciones, que, y después también asociados van otros problemas, como por ejemplo el creciente deterioro en la vida y en la salud de la persona, ¿no? De la salud en general y de todos los aspectos de la vida de la persona en general, ¿no? Cuando el consumo de cualquier sustancia o la realización de cualquier acción o evento tiene estas características de imposibilidad de dejar, de incapacidad de controlar, de alejarse de la familia o perder todo tipo de, digamos, de la salud, de la vida, hablamos de adicción. Eso es como para definirla en términos generales. ¿Cómo llega un adicto a una consulta tuya? O sea, ¿es lo mismo un adicto a la marihuana, un adicto a la cocaína? Bueno, en principio la adicción se llega por varias razones, ¿no es cierto? Digamos, las razones para consumir son diversas. Conocemos los efectos que tienen, pero hay muchas razones para consumir, ¿no? En principio es el buscar sentirse bien, el buscar sobrellevar los problemas. Puede ser también por poseer una personalidad desbordada que... o una personalidad desequilibrada que busca tener ese tipo de sensaciones. En los adolescentes, por ejemplo, que es la franja etaria más vulnerable, se hace, por ejemplo, por pertenecer a un grupo, como vehiculizador social, para, por ejemplo, desinhibirse. Y también está, por supuesto, la población vulnerable, que en donde hay un montón de estos factores que se conjugan, ya sea la pobreza, o sea, el buscar sentirse bien y escapar a los terribles problemas y a la vida que se lleva. Por supuesto que tiene que ver el medio ambiente o los vínculos familiares que se sostuvieron a ese momento, ¿no? No hay una única razón. Por supuesto que la consulta o la demanda de consulta o de tratamiento, a veces la hace el propio adicto, a veces la hace un familiar. Bueno, en ese caso tenemos que sondear a ver qué es lo que se está demandando, ¿no es cierto? Si esta persona realmente quiere dejar de consumir o lo está haciendo porque le hace mal a la familia, qué tipo de personalidad tiene, con qué apoyo o red social cuenta. Y sí, tiene que ver también con el tipo, o ya sea de sustancia o administración de sustancia. ¿Sí? Por supuesto que las administraciones más potentes son la vía intravenosa y la que se fuma y la que se inyecta. ¿Tuviste alguna experiencia con algún adicto en el consultorio con episodios de violencia o agresión, o que se quiera sobrepasar, o que, bueno, algo que tenga característica de un adicto? No, yo sí atendí gente con adicciones que, como digamos, yo no estoy trabajando en sí en un lugar específico que se dedica a las adicciones, ¿no es cierto? O un lugar de internación en donde uno puede estar con esa persona más tiempo y ver, digamos, y ver los cambios que a lo largo del día o en los días. Sí, por supuesto que hay veces que se vislumbra mucha ansiedad, por ejemplo, o mucha angustia. Muchas veces también atiendo pacientes que se llaman pacientes duales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una patología psiquiátrica y asociada a esta el consumo. Por ejemplo, pacientes con algún trastorno de personalidad, como puede ser trastorno de personalidad límite, en un 90% van a consumir algún tipo de sustancia, por el desborde, por justamente la personalidad descontrolada y que busca este tipo de sensación, ¿no es cierto? ¿Y alcohólicos? Y alcohólicos también. Por supuesto que vienen de todas las edades, ¿no? El alcoholismo por ahí es una de las adicciones más comunes que tenemos, más frecuentes. Y es difícil. Es muy difícil porque también tiene, como yo siempre digo, el alcohol y el cigarrillo no son sustancias prohibidas. Es decir, todos podemos ir a tomar una cerveza y no ser adictos, o tener el ritual de, qué sé yo, de los sábados a la noche tomar comer una picada y tomar vino, o etcétera. Eso le modifica mucho a la persona. No se puede alejar del todo porque es como alejarse de eventos sociales. Y el alcohólico, cuando va a tu consulta, sí. ¿Han venido pacientes en estado de alcoholizados o no? Yo no lo recuerdo en mi consulta, pero sí lo he vivenciado, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, en donde, bueno, como parte de una pasantía que hice, he visto personas, o por lo menos sumamente ansiosas, porque estaban sobrellevando una abstinencia, ¿no? Pero bueno. ¿Recuerda lo que hace cuando está alcoholizado? ¿Viene y se acuerda de lo que hace? A veces sí, a veces no, pero pasa que. Depende del nivel de lo que has bebido. Claro, es que hay muchos alcohólicos que tienen un umbral de tolerancia muy alto. Entonces, es como que están alcoholizados. Realmente están mal. Su hígado está recibiendo y sus neuronas están recibiendo un castigo terrible, pero vos lo ves y tal vez no está tan. Es decir, no está. Sí está desorientado, pero sin pérdida de conciencia. Una cosa es el consumo, es decir, es algo de años, ¿no? La persona que se alcoholizó durante muchos años y que ya está enferma. Y otra cosa es el consumo puntual, como el consumo, digamos, masivo en poco tiempo, ¿no? Que eso en general se da en los jóvenes. El ir a una fiesta o a salir a hacer la previa y tomar tanto que ponen en riesgo su vida, ¿no es cierto? Y la última pregunta de esta tanda. ¿Te ha tocado algún paciente que es adicto, por ejemplo, al tabaco, al cigarrillo, muy adicto, que están en plena consulta y se quiere ir porque no puede más. Es terrible. La adicción al tabaco es una de las más fuertes y las más terribles que hay. O sea, es sumamente adictivo. Sí, o sea, en mi familia tengo fumadores. Mi viejo fue fumador empedernido toda su vida. Ahora no puede porque si sigue fumando se muere. Es muy difícil de dejar. Es muy difícil de alejarse porque además es como que ese consumo está asociado a un placer que, y aún como a un ritual, ¿no? Es decir, como que yo en tal momento, no sé, me sentaba a tomar un café y me prendía un pucho. Antes, o sea, vos entrabas a la facultad, yo me acuerdo cuando estudiaba, los profesores fumaban adentro. O sea, no esperaban a salir, pues se podía. Pero bueno, es una de las adicciones más fuertes, es más difíciles de superar. Todas tienen sus, obviamente. Depende de la persona, de muchos factores, de la ayuda que tenga, de la personalidad, de cuánto cambio neurológico haya habido es decir, en todos esos años, ¿no? No solamente estamos hablando de sustancias, sino también que yo mencioné eventos o acciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay personas que son adictas a ir al casino, que son ludópatas, ¿no? O por ejemplo, hay alguno que es adicto a internet, y mismo hay personas que son adictas a otras personas, que experimentan los mismos síntomas que con una droga, porque, experimentan ansiedad, abstinencia, todo. Entonces, todas tienen su dificultad y todas tienen un modo de abordaje diferente, ¿no es cierto? Hay muchos modos de abordaje, algunos más comunes, otros más polémicos, hay diferentes miradas, ¿no es cierto? Hay algunos enfoques que priorizan todo lo que esta persona o este sujeto tiene en su vida o ese hueco que su adicción viene a cubrir, ¿no? Entonces por ahí no se enfocan tanto en la abstinencia, es decir, en que ese sujeto no consuma más, sino en que pueda llegar a reconocer o a visualizar profundamente qué es lo que le está pasando y por qué está consumiendo. Es un método como más profundo y bastante polémico, ¿no es cierto? Porque no se hace con abstinencia, es decir, no se le pide al paciente que deje de consumir. Y después, por supuesto, que están todos aquellos métodos que requieren, sí, de dejar el consumo, de soportar la abstinencia, de desintoxicarse. Yo creo que hay que pasar por esta etapa, ¿no es cierto? Que es una etapa muy, muy violenta, es muy violenta. Sí, ¿no? Alcohólicos Anónimos, Naranón y todas esas movilizaciones y sociedades anónimas. Claro, claro, en donde ahí, bueno, por ejemplo, ahí es grupal, eso se llama autoayuda, ¿no? Que es básicamente, son grupos en donde todos consumieron, ¿no? Cada uno tiene un historial de consumo, entonces ¿qué pasa? El lema es ya hemos estado allí. ¿Qué quiere decir? Que los que son, digamos, hay diferentes niveles de recuperación, ¿no? Todos se asumen como adictos por más de que hagan años que no consuman. Claro. O sea, la adicción está porque el proceso interno, tanto cerebral como psicológico, está. Entonces, están recuperados. Entonces, cada nivel va ayudando al nivel. Es decir, el que hace un mes que dejó, bueno, puede ayudar al que recién empieza y así, ¿no? Porque justamente, bueno, pensar un poco

hace unos años atrás. No se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Un día como hoy, en 1979, muere Sid Vicious, bajista británico de Sex Pistols. En 1996, muere el legendario Gene Kelly, conocido por interpretaciones como Cantando bajo la lluvia y Un americano en París. Y hoy es la festividad de la Virgen de Candelaria. A todas las Candelarias, feliz día. El turno de Lucas. Felicidades a todas las Candelarias. Yo conozco una, parte de mi familia, saludos para ella. Bueno, recibí un mensaje por acá hace minutitos que dice: voy en camino. Va a venir, sí, vamos a tener una visita especial. Ya lo hemos entrevistado el año pasado por teléfono, pero ahora va a venir acá ahora mismo a charlar con nosotros sobre su fibrosis quística. Así es, estoy hablando de Marcos Marini Rivera. No sé si se acuerdan de él, los que nos han seguido desde el año pasado. Bueno, habíamos entrevistado con él por teléfono y ahora personalmente va a compartir este programa con nosotros. Inesperado, porque yo creía que la verdad no iba a venir, pero bueno, al final hay que contarlo. Che, esto pasó ayer. Pasó ayer, pero no hay que olvidarlo, ¿no? Ayer cumplieron años dos personas. Uno es campeón del mundo, Cuchufo. Cumplió años ayer. Y también el más importante, el Bati. 49 años cumplió Batistuta ayer, el día de ayer. Bueno, voy a ir con el primer tema mío, que es uno, yo diría, el más fuerte de lo que traje. Dije al principio que la novela de Independiente todavía sigue la historia de los Moyano y compañía. Bueno, habló desde la cárcel Bebote Álvarez, el jefe de la barra brava del Rojo, luego de caer preso por las amenazas que ejerció ante Holland. Pero después habló, dio la cara y dijo que en realidad fue idea de los Moyano que hicieran esas amenazas al director técnico del Rojo, que eso perjudicó a que se vaya del club, pero ahora volvió. También dijo que el secretario del club, Héctor Yoyo Maldonado, el secretario general del Club Independiente y mano derecha de los Moyano, dijo que él autorizó a que lo haga. Así que Maldonado también tiene la mínima responsabilidad de lo que pasó. Además dijo que, además de que la amenaza fue apretada de los Moyano, dijo: si no me denunciaban a mí por extorsión y secuestro, lo iban a denunciar a él junto con Lugones, que es el titular del titular, y el ministro de seguridad bonaerense, Ritondo. Mandó al frente a varias personas, a varias. También dijo que lo único que falta es que sea yo el jefe de Moyano. Sería el colmo de los colmos. Lo dijo desde la cárcel vía Teis Sport en una entrevista que le han hecho. ¿Y cómo termina la entrevista? Terminó diciendo, preguntándose: ¿quién es el jefe? ¿El chancho o el que da de comer? Yo soy el chancho y lo estoy pagando en un corral. Fuertes declaraciones de Bote Álvarez desde la cárcel, el cual, según él, fue de manera indebida que está preso, porque no fue idea de él, sino fue idea de los Moyano, que fue esta amenaza al director técnico Ariel Holland. Tremendas declaraciones, pues para mí es el tema más fuerte de la semana. Bueno, tenemos a Belén. Llegó. Belén, llegó Belén. Ya llegó. Y tenemos muchas cosas esta semana que estuve buscando, estuve viendo ahí por internet. ¿Cómo estás, Belén? Todo bien, buenas noches. Buenas noches. A ver, yo te quiero preguntar una cosa que apareció por internet. Ayer precisamente abro el Google y me aparece como primera noticia. Las imágenes que aparecen... Las tengo acá. Había una persona que abrió el Google Maps, buscó la Torre Eiffel, y en la Torre Eiffel aparece ahí buscando una persona sin piernas, por ejemplo. Fotos que aparecen, imágenes que vos no sabés si no son... ¿Qué opinás? Bueno, yo entré al artículo, lo tengo acá abierto de hecho, y la foto, que la deben haber visto todos, no me pareció real. Creo que fue un error de Google, porque justamente si ven la imagen, que después si quieren la subimos, se ve a la misma persona que aparece tres veces, pero es porque se movió en verdad, viste que está el aparatito de Google que va fotografiando todo. Y es la misma persona que se cambió de lugar y en un lado le quedaron las piernas y por otro lado le quedó el miembro superior. Y no. Aparecen otras también imágenes, ¿no? Sí, hay otras, pero bueno, si la pregunta era si era fantasmogénesis, es no. Para mí no, porque era para... Ahora no la tengo. Voy a buscar tranquila. No, pero hoy la estuve mirando justamente. Sí. Y después, bueno... también en Google Maps, buscando unas coordenadas exactas, aparece en Egipto una misteriosa construcción en pleno del desierto en el Cairo. Hasta el momento no ha tenido explicación. Yo también lo busqué por Google y lo vi así como lo estamos viendo acá en la imagen y es increíble, pero no se puede explicar qué es. Inexplicable, ¿no? Es raro, es como una B corta, digamos. Está ahí, ¿la ves? Y esas imágenes que aparecen en una foto, que a veces sacas una foto y Yo tengo. Sí. ¿Y son reales? Sí, porque las saqué yo, o sea, yo puedo a ver, qué macana que no las de haber sabido te traía una. Mira. Bueno, ¿vos qué opinás, Belén, de esas imágenes que aparecen en las fotos? Bueno, se llaman fantasmogénesis, me cuesta un montón decirle. Bueno, acá tenemos la definición, que es el fenómeno pseudocientífico, porque no está probado, es algo parapsicológico, de producción ectoplásmica, que todos se preguntan qué es lo que vemos en las películas, esas manchas blancas o que se desvanecen y aparecen, eso es el ectoplasma. Ectoplasma. Así es la palabra, sí. Bueno, supuestamente los fantasmas serían un tipo de plasma frío o estado de agregación de la materia formando por ondas evanescentes, que era lo que nombrábamos recién. Está bien. Y vos decías que tenías imágenes, que tenías fotos. Sí. ¿Qué ves en esa foto? Una. ¿Qué es esa hay foto? Hay una foto que es una foto que se tomó... A ver, debe tener 25 años la foto. O sea que no, está tomada con una cámara que no era digital, ¿no? Es que a veces el ambiente salía un poco oscuro. Y se ve una cara. Claro, se ve una cara y no había un foco de luz en ese momento, ¿viste? Como para decir, no, era la luz. O era algo que pudiese ser... no te digo que la hicimos analizar por no sé, por un organismo de inteligencia, pero sí la vio un fotógrafo y dijo que eso no era un efecto, no tenía efecto de la luz. No. De la luz, sino que era algo real. Era algo, se ve una cara, sí, específicamente. ¿A vos no te pasó, Belén? El ectoplasma. A mí me pasó en el hospital, estudiando. En una guardia bajamos con las chicas, nos sacamos una foto así babeando y después de ver la foto aparece una sombra blanca que para nosotras es como un ambo o una chaqueta de un médico. Y después me pasó en Salta que dejé la cámara filmando estábamos en unas rocas con unas amigas, filmamos algo que yo en ningún momento dejé la cámara, y cuando ves el video, como que yo apoyo la cámara y aparezco ahí y aparece también un ente, algo. Un ente. Electoplasma. Bueno. También, nada que ver con esto, pero me pareció interesante en Google Earth o Maps también, que pueden ver desde, porque hay una herramienta que podés poner las coordenadas, claro. En 41.7325 del norte y 40.9469 del oeste, podés ver los restos del Titanic. Es espectacular. Sí, podés verlos. Acá, bueno, yo le estoy mostrando fotos a Belén y a Mercedes. Pongan esas coordenadas, como dije recién, y van a encontrar 41.7325 en el norte y 49.9469 en el oeste. Ahí pueden ver los restos del Titanic. Pero ahí hundidos, partido en dos. Es increíble, increíble. Tiene funciones que son ilimitadas, que ni sabes que podés hacerlas. Podés ver muchas partes. Y aparecen otras imágenes, ¿no? Que con todo buscando por Google Earth. Lo único que no se puede ver desde Google Earth, que lo leí el otro día e intenté hacerlo, es los parques de Disney. No, si alguien quiere ir a chusmear o algo, no es posible. No se puede. No sé si tendrán algún tipo de... Sí, yo vi varias curiosidades en Google Earth también. No sé si en Australia o Nueva Zelanda, por ahí. Pasa que de vez en cuando te pones a jugar con el Google Earth y haces cosas, mirás curiosidades. Sí. Hay tirado un conejo blanco inflable que no se sabe de qué es, justo en el campo, en el medio de la nada. Un conejo rosa gigante tirado y no se sabe qué es. O sea, un conejo. Es un mensaje, claro. O sea, un mensaje, algo, no sé. Un conejo rosa inflable, gigante, en medio del campo, de la nada. Bueno. Es increíble. Está bien. Son cosas raras. ¿Trajiste algo más, Belén, para hoy? ¿O te puedo preguntar cosas después de la próxima? Me puedes preguntar cosas de la próxima, sí. Bueno. Me da miedo. ¿Y le puedo hacer una pregunta? Sí. A Belén, electoplasma. Eso que vos decías del electoplasma. A ver. Ahí está bien. Bueno, que el ectoplasma, ¿viste? Esa materia que vos comentabas, es algo así, porque yo una vez lo vi en una película. ¿Viste cuando, por ejemplo, se hacen sesiones donde hay una medium? Sí, exacto. Y esta mujer, y como una medium o no un medium, y como que le empieza a salir un humo de la boca. Sí, mira, justo tengo acá para mostrarte, hay una imagen. Del que... Ah, ¿ves? Mira, esa imagen yo vi en la película, como que es como algo, y que ese humo en la película, ¿no? Bueno, por ahí en la realidad no sucede, pero tomaba la forma de quien fuera el muerto. Es lo que trata de hacer el ectoplasma, de producirse, pero no llega a ser, no llega a ser materia en estado sólido, es un estado gaseoso. Claro. Bueno, vamos a nuestras publi y tenemos más consignas para ustedes. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Residencia Geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. Farmática, tu farmacia amiga. Hacemos envíos a toda la capital federal. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales también. Avenida Díaz Vélez, 5079. Teléfono 4982-1248. Si mencionas Boomerang, tenés un 10% de descuento en medicamentos. Si mencionas Boomerang, tenés un 10% de descuento en medicamentos. Roca Medical Center. Tu familia protegida. Brindamos atención médica y odontológica todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Teléfonos 5901-1490 o 4981-4975. Roca Medical Center. Tu familia protegida. Yo siento que me provoca. La cocina de Vero. Menú todos los días. Super panchos, variedades en pizzas y empanadas. Además, proba nuestros exquisitos sándwiches. Caseros 150, Salta. Delivery 0387-5538-785 o 0387-620-3124. La cocina de Vero en Salta. ¿Tiene un familiar enfermo? Asistencia gerontológica integral. Atención en sanatorios, domicilios, trámites y gestión. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Calidad y excelencia para nuestros adultos mayores. Comuníquese al 15 40 89 80 89. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Buenas noches, yo soy Carlos de Villa Pueyrredón, el esposo de María que recién llamó. Yo también quiero una remera, porque mi señora sola la va a tener. Así que por favor le pido que me manden un tema de Julio Sosa, Cambalache. Bueno, y si me pueden mandar, que me manden un saludo porque ayer fue mi cumpleaños. Muchas gracias. Suerte por ti. Bueno, mi nombre es María de los Ángeles Esencio, soy de Capital, bueno, soy aparte de amiga paciente tuya y quería responder a la consigna. La canción o tema musical que más recuerdos me trae es Love Story, el tema musical de la película. Que bueno, me trae recuerdos porque la vi fue la primera película romántica que vi en mi adolescencia. Así que bueno, esa es la canción que más recuerdos me trae. Bueno, que tengan un lindo programa. Chau, besos. Buenas noches, mi nombre es Patricia, soy de Caballito. Y si bien tengo muchas canciones favoritas, una de ellas es Pequeña Italia, de Stephen Bishop. Es una de las que más me gusta porque cuando era adolescente e iba a bailar al club italiano, esperaba los lentos. Y arrancaban con Little Italy, Pequeña Italia. Y bueno, una emoción bailar un lento. En esa época tengo 53 años. Can't you hear the parade? Somebody's calling my name. They're on the sidewalk and all the people turn their heads to see. Ah, mama, am I holding on to the wings of a prayer? Waiting for Rosie, tell me, do you think she cares? Oh, dance. dancing in the streets in Little Lily. Nueve y cinco de la noche y tenemos otra más acá, ¿eh? Adriana Feria lo mandó desde el celular de la vecindad radio, que es 15-6813-3732. Y si usted es de otra provincia, tiene que marcar el 11. Adriana Feria dice, mi tema musical fue Rasguña las piedras. Marcó una de las etapas más lindas de mi adolescencia. Etapa donde comencé a formarme con mis propios pensamientos e ideales. Bueno, ahora te cumpliremos la ilusión. Vamos a hacerte retroceder al pasado con este tema, Rasguña las piedras. Muy buen tema, es muy bueno, muy bueno. Ah, y escuché un audio por ahí que ayer cumpleaños alguien. Feliz cumpleaños para Carlos, entonces. Feliz cumpleaños, pa. Ahí está. Bueno, es el padre de él, mi abuelo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumple? 74. 74 años. Bueno, un saludo desde acá, desde la vecindad radio. Pensé que estábamos esperando rajuñas, pero bueno, no importa. Mientras tanto voy a decir un par de efemérides. A ver, hoy, 2 de febrero, pero del año 1999, luego de ganar las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, Chávez asume la presidencia de Venezuela y por mucho tiempo estuvo así hasta el día de su muerte. Y hablando de largos y largos y largos presidentes, hoy, en 1989, el general Andrés Rodríguez derroca en Paraguay al general Alfredo Stroessner, el dictador más antiguo de Iberoamérica. ¿Saben cuántos años fue presidente? A ver, tiren. Tantos. 50, dice... Vos velo, compadre, que... No sé. 43. Cerquita, 45 años. 45 años ininterrumpidos presidente. Es una racha que, bueno, Chávez casi lo supera, pero bueno, hasta ahora ese señor es el que más veces tuvo presidente. También hay un cumpleaños importante, un dato enorme. Bueno, es una enorme persona, histórico. Hoy, 2 de febrero de 1986, nace Gerard Piqué. No lo podemos omitir a Gerard Piqué. Campeón. 4 veces campeón de la Champions League, 1 con Manchester United, 3 con Barcelona, ganador de 6 ligas de España, 4 Copas del Rey, 1 Premier League con Manchester, jugó un tiempo en Real Zaragoza, después estuvo en Barcelona, después volvió de vuelta, Guardiola lo quiso y lo trajo de vuelta y sigue estando hasta la actualidad, desde el 2008 hasta el 2022. Tenemos Piqué para rato en Barcelona. Campeón del mundo en el Mundial 2010, campeón de la Eurocopa 2012 y campeón del mundo de clubes 3 veces. Una fue en el 2009 venciendo a la brillante Estudiantes de Isabela, 2011 y la más recordada de 2015 a River. 2015 campeón del mundo a River. La más recordada porque la más actual, por eso. Porque muchos no podrán recordar el 2010. Bueno, los hinchas de Estudiantes sí seguro lo recordarán. Bueno, feliz cumpleaños para Gerard Piqué. Y se come lo más lindo de Latinoamérica. Después lo decimos. Bueno, después, está bien. Después decimos, tenemos una efeméride especial, así es. Bueno, ahora sí, voy con mi tema. Y voy a empezar este tema con un audio del señor, bueno, uno de los temas más importantes de la semana, que bueno, de este señor, que le ahora pasamos el audio. Primero me toca una serie de agradecimientos que tienen que ver con lo que me ha ocurrido, en la cual empiezo por Millonario, con Enrique Camacho, Gustavo Serpa, con todos mis jugadores, incluido los más grandes, que sabían el cuerpo médico y todo, que sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo. Respetaron mucho a mí. El silencio es bueno. Agradecido a la gente, agradecido a Carlos Castro, que fue mi oncólogo, que trabajaron junto con la gente de Buenos Aires, a Juan Ignacio Caicedo, a Hugo Galindo Salón, porque son los que me atendieron acá en Bogotá, Hicieron todo lo que previo para llegar a Buenos Aires y tener la operación. Al grupo oncológico de la clínica El Country, que me dieron mucho amor. Y esto se cura con amor, nada más. Así que a todos ellos, muchas gracias. Esto se cura con amor, la frase de la semana para mí, digo. Sí, estoy hablando de Miguel Ángel Russo, campeón de América con Boca, entre otros clubes pasó. La frase de la semana es esa, todo se cura con amor. Cuando fue operado con éxito del cáncer que tenía, que lo superó, obviamente, y volvió al Millonarios y fue aplaudidísimo por toda la prensa, luego de estas palabras. Bueno, pero no es todo. Ahora, actualmente Miguel Ángel Russo sigue internado, pero por otro problema que tiene, que es una infección urinaria. Está internado, pero dice un comunicado del Club Millonarios, que es el club de Colombia donde cual él está dirigiendo, dice que no tiene nada que ver con la cirugía que se realizó en días pasados, de la cual está ya totalmente recuperado. Es de una infección urinaria nada más, diríamos que no sé si no es tan grave como la gran operación que tuvo la otra vez. Así que de acá le mandamos fuerza a Miguel Ángel Russo, que además por esa nueva operación no pudo asistir a la primera final de la Superliga de Colombia ante Atlético Nacional. Saludos a un compañero que es hincha de Atlético Nacional. No sé si me está escuchando, pero saludos para él. Tenemos más consignas, más temas musicales elegidos por la gente. Decir no, el problema es otra vez más. Bueno, yo soy María de Villa Pueyrredón. Llamaba para pedirle un tema de Elvis Presley, porque el rock de la cárcel, porque me hace acordar a mi adolescencia. Bueno, el programa está muy bueno. Bueno, me gusta, siempre los escucho, los veo. Y bueno, espero que me pasen el temita. Buenas noches, yo soy Carlos de Villa Pueyrredón, el esposo de María que recién llamó. Yo también quiero una remera, ¿por qué mi señora sola la va a tener? Así que por favor le pido que me manden un tema de Julio Sosa, Cambalache. Bueno, y si me pueden mandar, que me manden un saludo porque ayer fue mi cumpleaños. Muchas gracias. Suerte por el programa, está todo muy bueno. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y escapados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber, ni escalafón. Bueno, ya lo pidió también Adriana Feria, Rasguña las piedras, de Sui Generis, que también a mí me recuerda a mi infancia, ¿no? Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. No había picnic donde no se cantara esto, no se tocara la guitarra y estuviéramos en un parque. Vamos a tocar la guitarra, rasguña las piedras, estábamos todos, y rasguña, estábamos todos como locos. En las plazas se sigue tocando. Y eso que paso siempre por la plaza de mi barrio y veo varias gente que toca la guitarra tocando ese tema que es infaltable. Y para vos, Alberto Crespo, que estás ahí desde el Facebook, ahora tu tema que elegiste también para el tema de tu historia, Elvis. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. But you were always on my mind. Always on my mind. You were always. Maybe bueno, hasta ahora muy buenos temas eligieron todos los que participaron de la consigna. Si la quieren pasar, nuestro WhatsApp es 1568133732. Desde ahí pueden pasar su tema, decir por qué y se lo pasamos en breve. Y tienen una remera, ¿eh? Van a sortear una remera, a ver quién se la gana. Sí, sí, una remera, próximamente una gorrita, después va a haber una vincha, pantalones, no sé. Para que no se olviden de la vecindad radio, toda la vecindad radio Boomerang, todo el logo. Exactamente, todo el logo de Boomerang y atrás dice la página www.lavecindadradio.com. Desde ahí nos pueden estar escuchando. ¿Desde dónde nos pueden estar escuchando? Repetilo. www.lavecindadradio.com. Y bueno, para saber más de nosotros, el Instagram es La Vecindad Radio, el Facebook es La Vecindad Radio Online y el Twitter es @lavecindad-radio. Muy bien. A ver, un día como hoy, Belén. Bueno, tengo algunas efemérides. En el año 1542, una expedición de 50 hombres, junto con Francisco de Orellana, descubren el río Amazonas. Increíble, 1500. En el año 1907 muere Dmitri Ivanov Mendeleev, que es el químico ruso que creó la tabla periódica que hoy nos sirve a todos. Y finalmente, sí, sí, increíble. Finalmente, en el año 1969 fallece Boris Karloff, que es un actor británico. Ay, la tabla periódica, esa tabla amiga que tanto te ha taladrado la cabeza, no, increíble, increíble. A ver acá, una pregunta, a ver acá que están todos, bueno, Mercedes se va a acordar, capaz o Mati. Yo no me acuerdo de Boris Karloff, pero había un tema musical que decía, ella se distraía hablándole de Boris Karloff, ¿te acordás de ese tema? No, me acuerdo quién fue Boris Karloff, pero... Ah, bueno, yo me acuerdo del tema, no me acuerdo de quién lo cantaba, bueno, pero no importa. Claro, claro. Bueno, a ver, Mercedes, ¿hay nuevas terapias o nuevas formas de tratar a las adicciones? Bueno, sí, en general se están haciendo en otros países, es decir, acá todavía falta un poco, ¿no es cierto? Es una deuda que vienen teniendo las sucesivas gobernaciones para tratar este problema. En otros países, por ejemplo, ya se desarrollaron antagónicos que son como la metadona, pero más efectivos. Esto para el tratamiento, por ejemplo, de opiáceos. Así lo propio, bueno, con algunas sustancias químicas para contrarrestar los efectos de la cocaína y atenuar, digamos, el síndrome de abstinencia, ¿no es cierto? Tenemos que decir que, bueno, que aquí en el país falta mucha infraestructura y esperemos que se pueda hacer el tema de poder... abarcar este tema, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez, digamos, el inicio es más temprano y con sustancias cada vez más más agresivas, como como el Paco, por ejemplo. Una pregunta que no tiene nada que ver con el tema. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual es una terapia psicológica que se basa en, que tiene como núcleo la capacidad, digamos, cognitiva que tenemos las personas, ¿no?, de procesar, es decir, todos aquellos estímulos y cuestiones de la vida los procesamos de determinada manera, ¿no?, ya sea la memoria, la percepción, el estrés, todo tiene que ver con un modo de cómo aprendemos, es decir, de cómo ciertas influencias las vamos incorporando de tal manera que vamos construyendo esquemas, ¿no es cierto? Es como que de esta corriente nace de lo que era el conductismo, ¿no? De que tenía como base el estímulo-respuesta. Esta corriente, bueno, entre medio del estímulo y la respuesta está el procesamiento cognitivo. Bueno, vamos, gracias. Vamos a nuestras publi y tenemos música en vivo. Ya llegó el violinista, así que vamos a una pequeña tandita y bueno. Hola. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Residencia geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. Farmática, tu farmacia amiga. Hacemos envíos a toda la capital federal. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales también. Avenida Díaz Vélez, 5079. Teléfono 4982-1248. Si mencionas Boomerang, tenés un 10% de descuento en medicamentos. Si mencionas Boomerang, tenés un 10% de descuento en medicamentos.

Bueno, muy bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo? A ver, presentate un poquito. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, mi nombre es Héctor González, soy venezolano. Tengo 7 meses por aquí, por las tierras argentinas, disfrutando el calor de todos los argentinos que me han brindado mucho apoyo. En este caso, bueno, estás aquí tú como apoyo, en este caso, para hacer difundir el trabajo que yo hago normalmente. Y bueno, vine a hacer música, para tratar de complacer a todos y cada una de las personas que puedan escuchar cualquier tema musical, que tenga cualquier gusto diferente. Estoy trabajando en eso. ¿Y dónde te podemos ubicar? ¿Dónde estás? Yo ahorita, por ejemplo, yo vivo a 3 cuadras de ahí del Barro Chino, por eso me viste allí tocando. Me pueden contactar por las redes sociales, por el Instagram como @HéctorStewart20, en Facebook Héctor Stewart González. Y bueno, por ahí ando publicando siempre las actividades que estoy haciendo. Estoy tocando con algunas orquestas, con algunas bandas, y haciendo de todo un poco, y también toco individualmente, como lo estoy haciendo ahora en este momento. Muy bien. ¿Podemos tocar un segundo tema? Sí, sí, luego seguimos hablando. Bueno. Buenísimo. ¿Vamos a hacer Por una cabeza? Buenísimo. Bueno. Espectacular. Gracias, gracias. Bueno, muy bueno. Vamos a cerrar con un tema tuyo después. La frutillita del postre para el final, ¿puede perfecto, ser? Perfecto, cómo no. Bueno, vamos a nuestras publi y tenemos más invitados. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Residencia geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos.

Bueno, este es el último tema pedido por la gente. Salomé lo pidió Anto, es una amiga de Lucas que pidió este tema, que le recuerda a cuando empezó a ir a bailar. Bueno, queremos cerrar con Stewart, con el tema este de la frutillita del postre que la elegimos para cerrar porque es una maravilla. Cuando quieras. Increíble, increíble. Sin palabras. Es increíble lo que tocaste, felicito. Gracias. Y lo único que quiero es que te promociones por última vez. ¿Dónde te pueden ubicar? Mira, mi teléfono es 11-225-33-786. Puedo actuar en eventos como 15 años, matrimonios. En estos 6 meses que tengo aquí ya he tenido la oportunidad de participar en algunos eventos. Y bueno, la gente ha quedado encantada de verdad con el trabajo que estoy haciendo. Utilizo un violín eléctrico que es bastante llamativo. Ahorita estoy tocando con el acústico, pero utilizo un violín eléctrico y hace que la presentación sea un poquito más juvenil y un poquito más atractiva. Y ya lo vimos en tu página eso. Y ahorita estoy como todos los fines de semana estoy dedicándome a la música en el barrio chino, gracias al apoyo de algunos dueños de restaurantes del lugar. Y los días de semana estoy trabajando con la informática, soy ingeniero de informática y trabajo de lunes a viernes full con la informática. Entonces estoy compartiendo mi tiempo allí. Un minuto, que ya termina. Un minuto, agarra el violín. Sí. Haceme despacito, un minuto. Bueno, Gracias, Stewart. Gracias por gracias. Venir. La verdad que es una maravilla. Y cuando estás invitado, las veces que quieras. Y bueno. A ustedes. Vamos a buscar el tiempo para hacer entonces algo un poquito más completo. Más completo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Stewart. Muchas gracias. Bueno, invitado cuando sea. Bueno, llegó el momento. A ver, para que me acomodo. Ahí estamos. Llegó el momento de... del últimos minutos para ella. Para ella, que... Bueno. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños. Feliz cumpleaños. Fuiste polvo, polvo. Feliz cumpleaños, Shakira. Cumplís 41 hoy. Hiciste 13 discos. Shakira Isabel Mabarak Ripoll. En Barranquilla, Colombia, naciste. Y empezaste en 1996 con esto. Perfecto, sí, con pies descalzos. Y sos capaz de hacer música en inglés, rock. Sos capaz de hacer rock. Sos capaz de tocar Back in Black como AC/DC. Claro, ese tema conocidísimo. Sos capaz de cantarle, hacer un tema para el mundial. Sos capaz de cantarle al amor de tu vida. Un tema que le hiciste a Piqué. Sí, un tema al amor de su vida. Bueno, este es el del mundial de Sudáfrica 2010. Waka Waka, de Sudáfrica, así es. Muy buen, además el video muy bueno también. Bueno, como dijo también, es capaz de dedicarle un tema al amor de su vida. Con el tema Me Enamoré, de... Así es. Temas como este que vemos que se llama Me Enamoré. Y también saltó, hizo un paso adelante y se dedica a lo que es ahora el género nuevo junto a Maluma. Así está Shakira ahora en el 2018. Quiere que lo hagamos en diferentes partes, pero estoy cansada de... A ver, Mati, haceme un favor. Poneme pies descalzos. Hace mucho tiempo no creo en los hombres. Necesito de este mal de amores. Perteneciste a una raza antigua. Con un CD que era morocha, no le daba dos mangos. Hoy es una diosa. 2018, de nuevo. Quiere que lo hagamos en diferentes partes. Trap. Se llama Trap. 2018 junto a también otra revelación colombiana, Maluma. Lamentablemente hoy tenemos que decir que está teniendo un problema de garganta después que ganó los premios Grammy. Pero bueno, y tiene un fraude fiscal en España. Pero bueno, cerramos con ella, que también podemos poner un segundo, dos dúos. Fue capaz de cantar con Mercedes Sosa. Bueno, esa es con también. Y con Cerati. Con Cerati. Me vuelvo loco. Pongámosle alas a Buenos Aires. Sí, con Cerati, en vivo, como lo están escuchando. También, bueno, cantó junto a Mercedes Sosa con el tema La Masa. Entre otros, tuvo con Alejandro Sanz, que bueno, ese tema no lo ponemos, pero cantó junto a su ex pareja también, fue pareja de Alejandro Sanz. Bueno, nos despedimos porque ya viene el próximo programa. Ya viene Materia Oscura, de la mano de Juan Cruz. Y bueno, con ese tema, junto a Mercedes Sosa, nos despedimos. Y me olvidé decir algo de la semana pasada que la verdad merece ser recordado. No se olviden de Cabezas. Chau. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si